llama amor. Cuando por la noche alguien a ti te llama y a la mañana despiertas enamorada, esto es amor. Se llama amor. Hay como tiene el corazón cuando aparece, hay como tiene cada vez que llama fuerte, es el amor. Estás triste y sin querer una vez más le sonreíste, es el amor. Esta es la banda de lechuga, lechuga, lechuga. Para vos, para vos. Cosas de amor. El amor se llama amor. Cuando por la noche alguien a ti te llama y a la mañana despiertas enamorada, esto es amor. Se llama amor. Hay como tiembla el corazón cuando aparece, hay como tiembla cada vez que llama fuerte, es el amor. Cuando te besas te olvidas que estás triste y sin querer una vez más le sonreíste, es el amor.